¿Qué le pasó? Se le murió su negrito. Sí, señor. Contacto con el sur. En el momento ya se encuentra con nosotros en el submarcenado. Carlos Iglesias. Y bueno, vamos a la charla con ellos de la asociación que ellos tienen, Nostálgicos del Fútbol. Bueno, Carlos, ¿vas presentándote? Bueno, soy el tesorero del grupo que nos dedicamos a ayudar a muchachos que han dejado el fútbol y están pasando por un periodo que pasa muchos jugadores, porque no todos tienen una continuidad. Algunos pasan a ser técnicos, otros tienen que salir a buscar en el mercado laboral y se le van yendo los años y en un momento se encuentran con un déficit económico que lo lleva a situaciones críticas, y nosotros tratamos de colaborar en todo lo que se pueda, que Nelson puede informar mejor. Muy bien, Nelson, también un placer que estén acá los dos. Bueno, de ti ya sabemos la historia futbolera que ha tenido, más que nada, ¿no? Y bueno, ¿qué te llevó a toda esta organización de la Asociación Civil? Bueno, buenas tardes primero a todos, un placer estar acá en la radio. Se armó un grupo hace casi 2 años ya y armamos una página en Facebook, Nostálgico del Fútbol del Uruguay. La idea era al principio hablar de los jugadores de antes, de recordarlos, de tenerlos siempre en el recuerdo. Y bueno, en ese interín se empezó a ayudar gente. Un niño había pedido una prótesis por una pierna que precisaba y nosotros éramos un grupo que éramos muy solidarios en ese sentido. Conseguimos el dinero para hacer la prótesis. Hubo circunstancias ya en el fines del 2014 con un niño en el cerro que tenía un problema de cáncer y precisaba un mejor estilo de vida, precisaba que la casa fuera más cómoda, que tuviera un espacio más grande. Fuimos al Zunca, hablamos con un montón de gente, le hicimos una casa al niño. Digo, todas estas cosas te estoy hablando y no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero fue que empezando como una cosa solidaria hasta que hubo una ruptura, en el caso de que encontramos a un compañero mío, más que todo, Juan Vicente Morales, que fue campeón de América y del Mundo con Peñarol allá en el 82, que estaba en situación de calle. Y bueno, ahí lo fuimos a buscar, lo encontramos. Nosotros somos también un grupo que tenemos una personalidad jurídica, somos una asociación civil. En ese momento conseguimos un convenio con la Española, que nos regala, bueno, sociedades gratis. E internamos a Juan Vicente y lo recuperamos. Y ahí empezó una carrera que estamos hasta el día de hoy subiendo gente, ¿no? Exacto, pero una carrera de esa que muchas veces la gran prensa no dice nada, o a veces mismos aquellos que, en cierta forma, abusaron de en ese momento de los jugadores, como ser los contratistas, ¿qué papel están jugando? No, por ahora no juega, nadie juega nada. Digo, nosotros somos un grupo que salimos con Carlos acá todas las semanas, una o dos veces por semana, a repartir comida, a repartir pañales, a llevar silla de ruedas. Pero estamos hablando de jugadores, como ya que hasta hace un mes atrás, si pueden entrar y entren en el grupo y vean, trajimos a Coquito Rodríguez de España, que estaba en una situación lamentable. O sea, estamos hablando de que le estamos dando sociedades médicas a Julio Trasante, a Bomba Cáceres, a Luis Varela, le llevamos comida a Fabián O'Neill. ¿Me entendés? La historia del Uruguay está mal. Y Peñarol, hoy por hoy, que yo fui un jugador de Peñarol, y me considero hincha de Peñarol, pero Peñarol se llama campeón del siglo por los muchachos que están en la calle ahora, que Peñarol no ayuda. No solo Peñarol, ¿no? Pero sí. Ese es el caso, ¿no? Sí, vos estás diciendo Peñarol porque justamente jugaste en Peñarol. Ay, te da bronca, porque dos de los jugadores que estamos ayudando mucho eran compañeros míos, como Coquito estuvo en el 82 también conmigo, Juan Vicente estuvo conmigo, y sin embargo nosotros, que somos un grupo de Facebook, ojo, somos un grupito, pero ya tenemos casi 9.000 personas en el grupo, estamos armaditos, tenemos una personalidad jurídica, y la estamos peleando, ¿no? Sí, claro, o sea, también podemos decir de un caso que conocían en Rivera, de Chichuri. Ah, Chichuri, sí. Lo conocí yo viviendo en Rivera, este caso también, ¿no? Pero la cantidad que uno no sabe, Rubén, pero por lo menos nos preocupamos, porque en la página, con la cantidad de gente que hay, de repente te dice, buscarlo, por eso, mira que hay uno que está mal allá. Y nosotros, le encontramos el teléfono, lo llamamos, o sea, tenemos una especie de protocolo. Vamos a tu casa, miramos qué precisás, vemos si lo que precisás está de acorde a lo que te podamos dar, y a ver si es verdad, porque vos tenés que ir y ver y estar ahí. Claro, sí. Pero además es que una acción social que desgraciadamente, lo que hablábamos hoy, ¿no?, que no hay mucha difusión por la prensa, que sería muy bueno que la prensa grande también se ocupara un poquito del tema, como para poder ayudar más, ¿no? Es que yo pienso que a nadie le importa, ¿no? Digo, durante el fútbol nuestro, tiene cuánto, 130 años, no sé, toda la vida pasó lo mismo. Toda la vida pasó lo mismo. Yo creo que siempre hay un cambio, y esto creo que nosotros estamos tratando de hacer el cambio. Mirá que no somos solo un grupo de Facebook, ¿sá? Nosotros tenemos, por ejemplo, contactos en muchos lados. Uno de esos es el gobierno, ¿sá? El gobierno hoy por hoy, que no le pedimos ayuda al gobierno porque ellos tienen sus problemas, nosotros los problemas del fútbol los tenemos que arreglar entre los jugadores de fútbol, porque por algo hay jugadores de fútbol que tienen mucho dinero, por algo tenés una mutual, por algo tenés hinchas que también te ayudan. Entonces el fútbol, que se arregle el fútbol. Pero te quiero decir que al gobierno lo que le hemos pedido, y nos ha dicho que sí, es que nos han pedido todos los nombres de los campeones de América y del mundo, de Peñarol y de Nacional, más que todo, para tratar de hacerles un homenaje, un reconocimiento. Que va a ser un pergamino, que va a ser una placa, una medalla, pero le están haciendo un reconocimiento a nivel nacional a todos esos campeones, que ya hace más de 30 años que no ganamos nada. Que no se gana nada. Pero aparte también que... porque sé por lo que vi en el grupo y por cómo se ha conformado, hay de todos los partidos políticos, pero aparte hay de todos los equipos de fútbol. El otro día me acababa de enterar también de Cincunegui, que estaba pasando una situación bastante difícil, ¿no? No, esto no es un grupo de Peñarol, ¿no? Yo para justamente porque la gente toma, no, Nelson Martinado, Peñarol, como que... Tenemos una directiva, en la directiva uno de la directiva, el Pocho Brunel, campeón del mundo con Nacional en el 71. De la gente que ayudamos, te explico, Piolín Cincunegui, ya tiene un poco de demencia del senil, sí. Pobre, le llevamos pañales, le llevamos comida. Tenemos a Fabián O'Neill de Nacional, que también lo estamos ayudando. Tenemos al Indio Molina, bicampeón del mundo con Nacional, que le dimos la sociedad médica y estamos consiguiendo un laburo. A ver si entendés, estamos hablando de campeones, de Peñarol, de Nacional, de Progreso, de Cerro, no importa. El grupo nuestro no tiene partido político y no tiene bandera ninguna. O sea, ahí el asunto es, ¿la bandera cuál es? Ayudar. Nada más, esa es la vuelta. Que en realidad sería el fin que tienen que tener todas las asociaciones civiles que se dicen de que son, y hay algunas que desgraciadamente no es así, ¿no? Hay una cosa, Rubén, que Nelson lo dice y lo dice bien. Está hablando de todos que son campeones, pero ¿cuántos muchachos que han pasado por el fútbol y que no tienen ese reconocimiento de gloria y también están pasando mal? Y ni siquiera de repente todavía se han enterado que nosotros existimos. Pero el problema más grande es que nosotros necesitamos aportes para poder dar, somos nada más que intermediarios. Esto va a ir creciendo, pero viste que el fútbol le da de comer a mucha gente. Pero muchísima gente, no solo el jugador de fútbol, hay muchísima gente. Si todos colaboraran un poquito, nosotros podríamos dar más. Pero lo que pasa es que eso lo tenemos que ir armando, tenemos que hacer tomar conciencia desde la AUF, pasando por la gente de la Mutual, porque la Mutual solamente piensa en el jugador hasta el último contrato. En actividad. Claro. Tomando una relación y sin agraviar a nadie, es como el PCNT, después que te jubilás, que tomó otro, es lo mismo, y esto es lo mismo. Pero ¿qué pasa? No hay que dejar de lado, porque el fútbol es muy corto. Hay gente que deja los 30, los 33, los 34, hay gente que deja los 40, pero falta todavía un montón de vida y no te puedes jubilar. Y para juntar esos años y todo y llegar a jubilar, de cuando te jubilás, como la mayoría es por un picto, te jubilás con 8.000 pesos. Entonces no da para vivir, y esas situaciones las tenemos que ir arreglando como podemos. Pero ¿qué pasa? Cada vez son más, y si son más las situaciones, más tienen que ser los que colaboran. Y no llegas tampoco a jubilarte, no. Porque los años que tenés, que son 10, 12, y te piden 30. O sea, y la mayoría de las veces, el jugador de fútbol, cuando deja de jugar, ¿qué va a hacer? Va a pintar casa, va a vender en la feria, changas la mayoría de la gente, que no aportás y no te llega para la jubilación después. Entonces, Es un drama, Rubensito, pero la estamos peleando, ¿verdad? Que... Sí, claro, porque aparte, mirá, hablábamos el otro día cuando yo comenté de que venían ustedes, me dice, pero ¿cómo puede ser de que haya jugadores que jugando ganan plata, una cosa u otra? Pero también está la otra, y yo le planteaba, digo, pero también tú tenés que ver, es cierto, ganan plata, tienen sus años de trabajo en el fútbol o con algún buen pase que puedan hacer algo, digo, pero también hay alrededor de los jugadores, hay una mafia prácticamente que te lleva a un círculo vicioso muchas veces, que también eso influye, ¿no? Pero, Rubén, en actividad, digo, ¿no? Mira, yo te explico porque sí, lo que vos me decís me lo dice muchísima gente. Primero, la primera cosa, nosotros al gobierno no le pedimos nada, ¿verdad? Que el fútbol se arregle con la gente del fútbol. Segundo, estamos hablando de jugadores de los años 60, 70, 80, hasta ahí, hasta 88, 89. Es que no eran platales, digamos. Yo estuve en la Copa de Oro. En el 80 ganamos la Copa de Oro. Estamos hablando de campeón, de campeones del mundo. Cobramos $3,000 cada uno. Tres. ¿Sí? Salimos campeones de América y del mundo con Peñarol, año 82. Cobramos $5,000 cada uno. Cinco. A ver, entendámonos. Hoy por hoy, están ganando sueldos de $50,000, $60,000, $70,000. Eso es lo que la gente dice de jugadores ricos. Todos estos jugadores de antes, toda esta gloria que tiene el fútbol uruguayo, es el 90% de la gente que estamos ayudando. ¿Sí? Que vos me digas ahora, hay jugadores que hicieron mucha plata y la perdieron, es verdad. Ahora, si este tipo que hizo mucha plata y la perdió y viene y te dice, esto no tengo para comer, ¿qué va a decir que no? No, no lo podés, va a ayudar. No podés, claro. Pero es el 1%, el 2%. La gente que ayudamos, el 90% o más, es gente de todas esas épocas que ganábamos mucho y ellos en plata no ganaban nada. Yo justamente hago esta pregunta porque me la hicieron cuando... Entonces, a mí me la preguntan acá, ¿verdad? Entonces dice, es bueno, pues, la gente está equivocada con ese porcentaje. Ah, hoy sí. Por hoy hablan, sí, porque fulano gana 10 millones de dólares al año. Sí. Pero antes... Pero ese todavía no ni se jubiló, está en actividad y no va a necesitar. Por eso, pero te digo, pero antes, hasta de algunos jugadores de la década del 60 y de antes también... Que iban a jugar, sí, comprarme una heladera, comprarme esto, comprarme aquello para la casa. Sí, o conseguir un trabajo y voy a jugar por un trabajo. Y ¿Cuánta gente hay trabajando que era jugadores de fútbol, o en la intendencia, o en la UTE, porque era la única forma que tenía, o en la española, o en... Yo vivo en La Teja. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Toda la vida viví en La Teja. Y yo de La Teja, a veces, me iba a lo Aromo, acá, en Hollywood. ¿Sí? Y estaba jugando en el primero de Peñarol y jugaba Copa Libertadores, no te daban bola la gente, o sea, mira, iba Nelson o aquel. Hoy por hoy un jugador de esto, que la mayoría, con respeto, pero no ganan nada, ¿tá? No puede estar un ónibus por lo mediático que hay, por la cosa, por la foto, el autógrafo, y es verdad. Entonces, y bueno, está, y es verdad también que hoy por hoy muchos jugadores están millonarios. Y el problema es ese, ¿viste? Esa es la bronca que tenemos, porque esos jugadores que están millonarios son los que tenemos que empezar a tocar para ayudar a los muchachos que están mal. Porque si hoy hay una selección uruguaya y hay un respeto por el fútbol uruguayo, es por todos estos muchachos que se nos están muriendo en la calle. Todos estos campeones de América, del mundo, con la selección, con Uruguay, con Peñarol, con Nacional, es por eso. Y si no entendemos eso, si no recordamos el pasado, no tenemos futuro. Sí, el pueblo que olvida su pasado tiende a repetir errores, ¿no? Sí. Es muy cierto, siempre lo decimos nosotros acá. Entonces, la memoria viva para tener un presente mejor y un futuro, ¿no? Ahora también he sabido de que en esta gama que hay, porque aparte también sé que van a padecer, no solo de fútbol, también tenés grandes deportistas de básquetbol que también están en las pésimas situaciones. Pero la idea es empezar por algo, Rubén. Tenemos que empezar por algo. No, pero le estamos ayudando a un jugador de básquetbol. Sí, le estamos dando su trabajo. Puede ser boxeadores o jugar en cualquier deporte. Dentro del grupo tenemos, claro. Sí, no es todo lo que estamos trabajando. No, porque justamente cuando uno empieza, uno empieza por, claro, por el fútbol, pero después vos estás viendo toda la camada alrededor también, que es imponente, ¿no? O sea, de gente que... Hubo una ayuda a un jugador de fútbol, pero que no lo conoce. Estaba en actividad, el muchacho ese de Cerro. Sí, pues estaba jugando en la primera sociedad médica, y estaba jugando un cuadro primera división. Claro que sí. ¿Y el de Progreso? Y así, el Progreso, de Rampla, de Central. O sea, las ayudas... A ver, yo iba a contar una que no la viví, pero la vivió él. tuvo que ayudar a una maestra que para empezar las clases con lápices. Y decir, ¿qué tiene que ver una maestra? Pero esos niños también salen jugadores de fútbol. Hay 14.000, acá hay una cantidad de fútbol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, hay 14.000 niños que practican para que después se pinchen 700 en séptima, ¿viste? Para que después lleguen 10. Y esos 14.000 están ayudando a esos que hicieron plata, porque nadie aprende solo a jugar al fútbol. Es una cosa colectiva. Todos colaboran para que uno llegue. Ahora, después que llega, nadie le está diciendo que es obligación. Nosotros tenemos muchachos que ayudan, ¿verdad? Sí. Hay gente del exterior que está mandando su colaboración. A veces hay que pedírsela, pero ayuda. Pero si todos colaboraron un poquito, sería mucho más fácil. Y sería más fácil, porque tampoco todos precisan. Hay gente que se ha casado, ha formado una familia y no precisa. Uno va a decir que todos los que juegan al fútbol precisan. Pero para los que precisan, se hace duro, ¿viste? Porque a veces, mira, que no todos los meses los podemos visitar. Y queremos visitarlo todos los meses. Sí, no, aparte también, dado como viene creciendo la asociación, también calculo yo que dentro de todo también está tener después alguna casa tipo hospedaje para la gente mayor edad, o sea, porque también hay que ir pensando en a largo plazo, ¿no? Son metas que se van cumpliendo, arrancado con una meta, pero yo sé que las metas siempre, de paso a paso. Rubén, la meta, digo, el fútbol hace, el jugador de fútbol hace, desde que empezó el fútbol más de 100 años, siempre fue una enfermedad. Una vez que terminó de jugar el fútbol, siempre el jugador, ¿qué hago? Y ahí viene el problema. Después te dicen, ¿cuántas veces escuchaste? Bueno, ¿a qué alcohólico? ¿A qué toma? ¿Qué pasa? Cuando vos jugás toda la vida en fútbol y terminás a los 33, 34 años, no sabés qué hacer. ¿Está? Y se te apagaron las luces y los micrófonos y la televisión y ya no tenés más. Y a veces se te da por tomar. ¿Qué? Entonces la enfermedad del jugador empieza cuando termina el fútbol. ¿Está? Y para eso hay dos cosas que digo, nosotros lo que hacemos es paliar la situación. Nosotros llevamos comida, llevamos pañales, conseguimos sociedad médica, pero estamos paliando la situación. ¿Qué? Lo que hay que hacer es, primero, sacar uno de los males más grandes, que es el jugador que está en la calle, con la casa del futbolista o la casa del deportista, lo que vos quieras. Sí, sí. Que tenga un lugar, aquel tipo que esté en la calle, que esté en mala situación, lo podamos albergar, dar una comida hasta recuperarlo. Y el segundo es la bolsa de trabajo, lo que hablaba fue, ¿por qué hay tanto contratista y tanto se llevan la plata por todos lados? Porque tenemos el AUF, te doy un ejemplo, el AUF tiene 50, 60 personas trabajando ahí adentro con un promedio de 50, 60 mil pesos por mes cada uno. ¿Por qué un 10% de esos empleados no pueden ser jugadores de fútbol? ¿Por qué la lotería deportiva, los empleados ahí no pueden ser? ¿Por qué en el Estadio Centenario, los boleteros, los cuidadores, los guardias? Sí, sí. No puede, ¿por qué en el Palacio Peñarol, el Palacio Nacional? Todos esos lugares donde tienen empleados que viven de fútbol y trabajan para el fútbol, un porcentaje de esos empleados tiene que ser exjugadores de fútbol. Entonces vos terminás el fútbol y vas a una bolsa de trabajo. Vos ya tenés una esperanza, hay una bolsa de trabajo. Cada vez que la gente de esa se va retirando, o lo tienen que echar, o le consiguen otro trabajo mejor, vos tenés tu empleo ahí. Entonces, mientras no arreglemos la casa del jugador y la bolsa de trabajo, eso, la enfermedad, la vas paliando, no la vas a curar. Y otro problema que hay, que eso yo lo viví estudiando en el Liceo 19, que también, dependiendo a veces de los clubes, el tema de que los gurises, cuando entran a jugar en cualquier equipo, lo primero que hacen es dejar de estudiar, que es el gran error, ¿no? Ah, sí. Porque es gravísimo. Es grave. Gravísimo. Porque vos veías, en aquel momento, yo me acuerdo, estaba el Pompa Borges, que lo obligaba a Danubio a ir, sí, a estudiar al liceo de noche, y es cierto. Y hablábamos nosotros con varios más, y nos decían, el tema que hay, dicen, entre el entrenamiento, que una cosa que la otra, dice, muchas veces no nos dan las ganas como para ir. No, es mentira. Pero también va la voluntad de cada uno, ¿no? Es mentira. Yo nací en La Teja, no sé, la mano, estudié en el Liceo del Cerro, me fui a estudiar, jugué al fútbol, terminé el quinto año de liceo y jugaba todos los días y practicaba. Pero aparte vos tenés que, hoy puedo ir, hay ventajas como son los planes de educación secundaria nuevos que están largando, que vos haces dos años en uno, o sea, te dan facilidades como para poder o sea, también capaz que eso hay que planificarlo para los jugadores que van dejando jóvenes, ¿no? De 30, 30 y pocos años que dejan. Yo conozco. Y que de repente no terminaron el liceo, bueno, como primer paso para conseguir un mejor empleo también. Hoy por hoy, eso no. Yo no. Sí. Digo, yo conozco cantidad de cuadros que si uno va con el carnet, no jugás. Digo, cantidad de cuadros juveniles que vos Si vos no estudiás, no jugás al fútbol. Está perfecto. ¿Eh? Está perfecto, está 10 puntos. Pero te quiero decir, ¿cuál es la diferencia? Antes estamos hablando, estoy hablando de... Sí, sí, de 40 años atrás, 30 años atrás. Yo debuté en Progreso en el 67. Claro. Y yo no sé, no iba a estudiar, y esta me sacaba sacletazo, ¿me entendés? Yo tenía que estudiar y después jugar. Claro. Y yo podía hacer las dos cosas, y por eso te digo, entonces me decía ahora no lo estudian, pero pará, no estudiaban porque no querían y no estudian porque no quieren. Claro, no, pero hubo una época que los clubes no exigían ese carnet. Ese carnet. Ahora te lo están exigiendo y yo lo veo perfecto, ¿no? Porque es real. Inclusive acá también, los bichos que vienen a jugar al Lombú, tienen que traer el carnet porque si no... No, no, juegan. Está perfecto, eso está muy bien. Pero aparte los técnicos tienen que hacer docencia también, no solamente enseñarles del fútbol, tienen que enseñarles de la vida, porque los muchachos tienen una dinámica bárbara y salen acá, pero el técnico respeta al jugador, porque si no, no juega. Claro. Entonces tiene que hacer docencia más allá del fútbol, entonces tienen que enseñarle todas las cosas y aprender. Yo veo a veces que tengo amigos en Facebook que los dirigí, y estoy orgulloso de muchos de ellos que venían de la Villa del Cerro y con buenos trabajos, ya formando familia, y uno se queda contento. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos que estar en eso. Todos tenemos que estar en eso. Y esos muchachos después no los vamos a tener que ayudar. Porque si dejaron el fútbol, se encaminaron en otras cosas. El problema es que yo recuerdo una vez un partido entre semana, jugaba Rentistas y Peñarol en el estadio, la década del 80, y el comentario de alguien de la radio era: hay cuatro jóvenes rentistas, dice, que dejan el taxi en la puerta para después seguir trabajando, eran empleados del taxi. O sea que lo que estamos hablando de estudiar, lo llevamos al trabajo. Tenían un trabajo y aparte se dedicaban al fútbol. Era un desgaste bárbaro, claro. Pero era el sacrificio que tenían que hacer, cosa que si mañana se cortaba el fútbol, tenía el otro. Seguía. Yo otro día me encontré con uno, Cricor, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y le digo, ¿seguimos manejando taxi? Sí. O sea que desde aquella época del 80 hasta ahora, él tiene un oficio que es manejar taxi y vive de eso. ¿No? ¿Está? Y jugó al fútbol. Y era un muy buen jugador. No dejó. El problema es que ahora le pagan un sueldo y dicen, ah, ya está. Y cuando se le corta el sueldo, no. Sí. De repente tiene un auto 0 kilómetros. Y a los 8 meses ya no tienen auto. Y a los 2 años ya no tienen plata. Esa es la realidad. El fútbol acá, si no jugás en Peñarol, Nacional, o sos más o menos en algún cuadro ahí de Danubio, Defensor, que tenga su sueldo, lo demás no es viable. Exacto. Estamos hablando de jugadores, como te dice la voz, que jugadores ganan mucha plata, pero también, mira, el cuadro, la B, la divisional B, el sueldo mínimo son 14 mil pesos, no llega. No llega. El sueldo mínimo de la A son 25, 27, eso es. Y hay muchos cuadros que pagan cada 3-4 meses, aunque me digan no, paga, y a veces ni paga. Entonces la diferencia la haces cuando vos tenés ese pase a Peñarol, a Nacional, de repente a Danubio, a Defensor, que son los que están después un poquito ahí, pero... y de ahí arrancan para otro lado. Pero ¿sabés cuánto salen? El 1%, el 2% de los jugadores que se dedican al fútbol son los que tienen la chance de salir para otro país, de conseguir un cambio en ese momento. No hay más esa gente, Rubén. Es un sueño que mirá que si no lo llevas adelante con una base, o sea, ya estamos hablando del estudio, una familia atrás más o menos que esté mejor, que tenga un comercio, que vos puedas hacer, es difícil terminar de jugar. Claro, pero aparte también tenés otro problema que lo vemos, yo lo veo, que hay cantidad de padres que traen a los güeyes a jugar al fútbol para que salgan en visuales, le exigen tanto al güey que después está lo que sucede, que el güey larga todo, no estudia, no. Es esa también otra de las problemáticas que hay, esa de pensar que vos tenés un niño y que a ese niño vos le llevas a barrio fútbol y que va a ser un gigante del fútbol. Porque, ¿qué pasa? Y es un gran error de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Aparte, eso de los niños y los padres fue toda la vida fácil. Pero la diferencia que hay entre eso de antes y de ahora son los contratistas. Vos tenés un hijo que tiene 7 años, 8 años, juega bien, y se te acerca un tipo y te dice: yo le compro zapatos, le compro este, y vos como padre, si vos está, este es actual. Claro. ¿Me entendés? Antes nadie te daba nada. Y ahora están estos tipos, ¿está? Que viven del fútbol, no ayudan al fútbol, porque si estos tipos aportaran un porcentaje de lo que ganan. Están matando al fútbol. Están matando al fútbol, porque si aportaran un poquito nomás para ayudar a los muchachos que están todos mal. Y te quiero ver hasta dónde llegaríamos. Entonces, esa es otra idea que tenemos. mañana el fútbol se tiene que bancar con el fútbol, y uno de esos del fútbol es contratista. Contratista tiene que aportar desde que está. Usted está, es un niño que juega en el ombú y viene un loco de esto y te quiere pagar, comprar. Y bueno, señores, usted como quiere comprarle, para usted un porcentaje para los muchachos que están. Y así, porque es increíble que los jugadores están todos mal y los que viven del fútbol son todos millonarios. Entonces no entendí nada. Sí, o sea, es lo que hablábamos hoy, es una mafia alrededor que desgraciadamente de algún nombre hay que darle, ¿no? Sí, está, no sabemos si es mafia o simplemente es la jerga pública que dice mafia, capaz, ¿no? Que es un mal necesario, o sea, o capaz que es un bien, uno no lo sabe porque las épocas han cambiado. Estaban hablando justo del sueldo. Yo me acuerdo del año 86, yo me acuerdo que ganaba $300 porque tuve que de aquel momento sacar la cuenta y era $300. Hoy estamos hablando que jugar en la B son 450, no es diferencia en dólares, y esto que, bueno, el dólar ha bajado, ¿no? Entonces 450, está ganando la misma plata, o sea, siempre se gana la plata y es poco, y es mal. Y yo te digo, no sé si es un mal o es un bien necesario el representante, el intermediario. El problema es que le vende sueños de a poquito, el pibe se lo cree, la familia se lo cree, y un día lo sacude, lo despierta y le dice, no, mirá, no hay equipo, Pablo. No hay equipo. Y el pibe, todo el sueño se cae, porque al que se le cumple el sueño, bárbaro, pero para el que se le cumple a uno, hay 100 que no se le cumplieron. Claro, sí, suele ocurrir. No. Aparte vos ves cuando declaran a veces, sí, porque yo tengo el pase para tal lado, me van a llevar para tal lado, y ya vos ves cuando él está pensando, pa, voy para allá y voy a ganar tantos dólares, una cosa, y cuando se le cae, vos lo escuchás de vuelta, no, que no puede, que esto, para qué, eso, que sí. O sea, hasta la forma de hablar cambia, no cambia, porque claro, también hasta el estatus económico que cada uno puede llegar a tener, ¿no? Y es lógico, porque es como si a vos te dicen, vení, trabajaste acá y sos el capataz, y llegas allá y te ponen de obrero. Entonces ahora cuando te caes a los 20, 21, 22 años, todavía podés arrancar de vuelta. Cuando terminás tu carrera deportiva a los 33, 34, y no quedó ninguna reserva de nada, y tenés una familia, ¿en qué arrancás? Pero aparte vos tenés que, cuando jugás al fútbol, vos sabés que si vos no lograste un buen pase, creo que a los 24 o 25 años, ya después... Se hace muy difícil. No, muy difícil. Se hace muy difícil. Y el problema que tenemos con estos muchachos de antes, por ejemplo... Y cada vez más jóvenes, ¿no? Los pases, ¿no? Ah, sí, porque, digo, en la época que nosotros capaz que teníamos la posibilidad de juntar desde a poquito y comprar una casa. Y yo vivo en la ceja y yo tengo mi casa. Y cantidad de muchachos más compraron su casa. Pero ¿qué pasa? La vida... Te divorciaste de tu señora. Ya no tenés más casa, la mitad para vida, la mitad para vos, que vender la casa, y ya te quedaste en la calle, va de vuelta a los padres. Y así cantidad de problemas. ¿Me entendés? Entonces, en un ámbito como era ese, de ese momento, que vos no ganabas tanto a capital y que tenías la justa para. Y te aparece algo que es normal que pase, porque es normal que te divorcies o que tú pongas un negocio y te vaya mal, es normal. Es normal. Y ahí te fuiste. Ya no tenés respuesta. ¿Entendés? Sí. Y bueno, Rubén, así estamos. Acá las puertas de la radio están permanentemente abiertas para cuando ustedes quieran. Yo hice la promoción de que estábamos también por internet. Sé que está escuchando muchísima gente, espero que tenga repercusión. Aparte, los audios van a ser subidos también a vallas, en redes, para distribuirlas. Entonces, esperemos que también este grano surja efecto en otra gente, ¿no? Te vamos a pedir después capaz que otra ayuda, porque ¿qué pasa? La semana pasada fuimos a hablar y explicamos todo esto que hablamos en la radio a la Asociación Uruguaya de Fútbol. A la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que le pedimos nosotros, vamos a tratar de hacer un evento que muy probable lo hagamos en noviembre, principio de diciembre. ¿Está? Este evento no va a ser para recaudar plata ni nada por el estilo. Lo que haremos sería una comida no perecedera para entrar. Vamos a hacer un espectáculo, capaz que un carnaval, unos tambores, jugadores van a jugar un partido de fútbol, jugadores de acá y de allá. Y lo que le pedimos a la AO fue la ayuda en difusión, que ellos lo pongan en la página oficial, que lo pongan en el Twitter, que es un apoyo, pero no es para recaudar nada, es para difundir y que la gente realmente sepa la situación del jugador de fútbol. Sí. Y a ese que está pasando mal, que está en la... Estamos cansados, Rubén, de llevar comida, si me preguntan a Carlito, a gente que está postrada, en silla de ruedas, con demencia senil. ¿Me entendés? Y todos campeones que la gente no tiene ni idea. Cuando vos decís, este está mal, no puede ser que está mal. Y este está mostrado, y este está... Entonces, esas cosas... Sí, uno sabe, yo recorro mucho todas las zonas, entonces más o menos siempre, viste, que vas a jugar el truco a un lado o al otro y que te comenta, pa, mira que fulano, que esto, que aquello. Y has pasado justamente, el Piolín estuvo muchos años con la cantina del puente. Seguro. Y justo gente de allí me decía que cómo estaba la situación, de que estaban sabiendo de la situación que estaba, que todo aquello. O lo de Fabián O'Neill, que también lo por otro lado, ¿no? Son diferentes aspectos. Son diferentes aspectos los dos, pero, claro, totalmente. Pero el Piolín sí cubre y la familia viene a casa, que es casa donde guardamos la comida y guardamos los pañales. Y bueno, ahí todos los meses se retira, porque al jugador de fútbol, al jugador, a la persona que tiene un problema, no puedes darle hoy y chao, mañana andate. Claro. Vos tenés que llevarla. Nosotros todos los meses estamos con la misma persona y se va juntando cada vez más, pero todos los meses. Sí, sí, sí. Entonces el día que estén bien, bárbaro, pero avísame cuando estás bien, cuando consigas tu trabajo, cuando tengas... Pero mientras tanto, estamos con el sufrido de comida, estamos con la pañales. Sabes que llega una edad que desgraciadamente no van a conseguir trabajo, que va a ser cada vez peor la situación, también por temas de enfermedad, ¿no? O sea, hay otro que le estamos buscando la jubilación, discapacidad por discapacidad, que tiene problemas. Juan Vicente Morales no puede casi caminar. Entonces tenemos otro que, como decíamos, el Tornillo Viera, ¿te acordás? Milton Viera, Peñarol, Nacional, Boca, bueno, le llevamos comida, también tiene 70 años, le tenemos que hacer la jubilación. Estamos ayudando muchas formas, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. Tratando de dar una... Tenemos un espacio, nosotros martes y jueves, mi señora se puede quedar en casa, yo mi trabajo lo puede cuidar ella, entonces son dos días que podemos salir, y en esos días tratamos de hacer las cosas, y bueno, y eso es el evento que vamos a hacer en noviembre y diciembre, y si Dios quiere, con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y difundir el estado de los jugadores, que siempre fue igual, pero en este momento ya nos cansamos. Nos cansamos de tener jugadores en mal estado, nos cansamos de que tengamos capaz que una mutual que por cantidad de cosas está ayudando a los jugadores activos y está dirigida por exjugadores, vamos al caso, sí, sí, sí. Y tenemos que pensar un poco del jugador que terminó, porque si vos como jugador de fútbol pagaste una cuota a la mutual o a lo que sea, y terminaste de jugar al fútbol, ¿y qué? ¿Qué pasa contigo? Como no pagas más cuotas, ya no existís. Entonces no es así, no estamos hablando de plata, estamos hablando de una ayuda, Rubén, que mañana precisas, y bueno, tu comida está todos los meses. Se me ocurre ahora, entre hablando con esto, lo que hablábamos recién, nosotros acá vamos a tener un programa que va a ser de asesoría jurídica, capaz que por ese lado también les podemos dar una mano a lo que es la... Mira, yo voy a comentar algo, sí, que estuve pensando, que parece hasta gracioso, Nelson no lo sabe. Me parece que nosotros lo que tenemos que fundar, pero el tema es de dónde van a salir los recursos, es una mutual de jugadores de fútbol retirados, pero de algún lado va a tener que haber recursos para eso, porque si sale de algún lado del fútbol para los que en natividad, dice, porque para que ellos estén en natividad, antes hubo otro que tuvo que estar en natividad, ¿no? Y otros jugadores, todo es una herencia, y otros jugadores que fundaron la mutual, y otros jugadores lo que es, todo es una herencia, o sea, todo, claro, todo es una herencia, toda una cadena, ¿no? Y todo sale de muchos, de que ese pibe que hoy no hay partido acá, pero si estuviera jugando ahí, ese está colaborando para que otro triunfe, ¿no? ¿Está? Y que llegue y que pueda ser activo en la mutual. Pero cuando desaparece, tendrá que otra mutual. Entonces, ¿quién se va a encargar? ¿De dónde van a salir esos recursos? Y ya tenemos 1000. Sí, sí, pues, ¿está? Y para que lleguen los recursos, para que después los podamos distribuir. Yo no creo que lleguemos a eso. Dios quiera, no hubiera nadie a quien darle nada. Estén todos bien pasando, pero lamentablemente no es así, y alguien nos tiene que ayudar. Pero no creo que lleguemos a eso, a una división de la mutual, o tratar de hacer otra mutual, no creo. Yo creo que va a llegar un momento que ellos también van a tener que entender, ¿tá? Que la gente... Pero aparte también a muchos de los actuales jugadores, ojalá que no, también les puede suceder lo mismo. Es que les va, al 90% les va a pasar. Estamos hablando de que los jugadores que están jugando en Europa están de por vida tranquilos ya, pero los que están acá, les va a pasar a la mitad, a más de la mitad. Entonces, si vos hablas, y la mutual creo que va a entender, pues si vos hablas que tenemos un fundador de la mutual como Dubio, que terminó la miseria, o Chilla, que terminó vendiendo la feria, entonces cómo vas a decirme que el fútbol termina cuando sos activo, y cuando después de dejar que sos activo ya no te suba más, ¿no? No y no. Sí. Pero no creo que, bueno, en el último caso haremos algo, pero sí. Arreglarlo vamos a tratar de arreglar. Una cosa importante es que pidan solicitud de amistad al grupo. Está el grupo. Acuérdate del grupo Nostálgicos del Fútbol del Uruguay. Sí, sí. Y bueno, está, fomentalo, es una página de Facebook, y métanse ahí, nosotros lo aprobamos, van viendo, ¿Está bien? Y bueno, está. Porque de repente alguien tiene otra idea, alguien quiere colaborar. La última que se unió fue Tania, la hija del maestro. La hija del maestro, la hablé con ella ayer, también por el tipo del evento, buscar la vuelta de llevar de acá, tenemos tiempo hasta noviembre, principio de diciembre, pero tratar de llevar la gente que sea más conocida, para darle más promoción al espectáculo. Y bueno, dijo que no iba a dar una mano, vamos a ver, sí, la mano como viene. No, y el presidente central español nos abrió la puerta. El presidente central español nos da todo el Parque Palermo, nos da el restaurante que está ahí, o sea que el evento va a ser ahí, ya está todo arreglado. Y él mismo también, el presidente central, nos ayudó mucho con el acercamiento a la Asociación Uruguaya de Fútbol para conseguir el apoyo de ellos, aunque sea en difusión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de acá vamos a estar difundiendo permanentemente, así que no hay problema por eso. Vos estás en el grupo, así no te vas a dar cuenta, más o menos, cómo viene la mano. Sí, sí, sí. No, pero además también, capaz que podemos ese mismo día transmitir en directo desde allí, eso no es problema, se puede ver. Te va a hablar con un montón de gente, periodista. Sí, o si no, va la gente de hacer reportaje, eso lo manejas tú, y después lo difundimos, ¿no? Para nosotros sería muy bueno, porque esto es así, es por difusión, porque nosotros hemos hecho ya varias transmisiones en directo de diferentes ámbitos a nivel y como lo hacemos también vía internet, lo toman de otros países, sí, puede ser. Entonces también puede servir por ese lado para que lo tomen. Pero que repito mil veces, el evento que y las cosas que hacemos nosotros, no queremos plata, estamos buscando nada más que, por ejemplo, el evento de ese grande es una difusión para que se entiendan y la gente realmente sepa la situación del jugador, capaz que está viéndolo más y abarcando más gente en el país puedan hacer mejor las cosas, podamos conseguir capaz que la casita, podamos conseguir capaz que el fondo de trabajo para que tengan los muchachos después que terminen el fútbol. Difundir, hay que difundir y después vemos a dónde llegamos y ver los resultados que podamos tener. Sí, sí, sí. La semilla está sembrada, o sea, ahora hay que empezar a ver de que toda empiece a brotar y a sumar gente, ¿no? No es fácil, de a poquito, fácil. Pero va saliendo. Y bueno, ya que estamos entre gente de fútbol, por última, porque también si no me van a matar a mí, ¿no? Los oyentes, ¿qué opinan de la selección uruguaya? Y es difícil opinar porque siempre son cosas encontradas. Yo siempre digo una frase, pues uno está dirigiendo siempre, no en actividad, pero dirigiendo. Lo más difícil es la fabricación de espacios. Y el maestro, con su edad y su experiencia, lo ha entendido. El que no lo entiende a veces es desde la tribuna, que queremos jugar a un fútbol que nunca fue el uruguayo, y atacar, y si atacamos, los espacios se fabrican para la espalda de los defensores. Ese fútbol que se hace, de repente carenciado de una actitud de ataque, ¿por qué no lo hicieron en tal partido? Yo creo que el maestro lo está manejando bien, que es inteligente, y ser inteligente es mucho en dirigir un equipo de fútbol. Y ayer le decía, no, el jueves fuimos a la AUF y había un, era como si tuviera el maestro grande y decía algo así, ¿no? Respeto Made in Uruguay, una foto grandísima del maestro. Y le dije, padre, vos sabes cómo me gusta ver esas fotos, porque ahora estoy hablando contigo, estoy invitado. Respeto Made in Uruguay, nos han respetado. Y hemos tenido demasiados altibajos las últimas décadas. Entonces, que hoy él haya marcado un camino, que esperemos que alguien agarre la bandera y lo siga el día que él diga, no va más, hasta acá llegué. Que no te aleje nunca, ¿no? Que esté, aunque sea, atrás, marcándole camino a otro. O sea, ser un técnico que le enseñe a otro técnico. Porque todos en general creemos que todos sabemos que lo nuestro es lo mejor. Pero si no da el río resultado, que puedo haber dado más resultados todavía, hay que seguirlo aplicando. No, yo lo amo. A mí no me digas nada. Yo soy un tipo aparte. Yo trabajo todo, estamos en Facebook, vemos cada rato los comentarios de la gente, que ya lo quieren. El 80% lo quiere, el 20% no lo quiere, son problemas. Pero yo nunca lloré tanto como los últimos campeonatos que hemos ganado. O sea, para mí hoy por hoy sacar un cuarto puesto en el Mundial, para mí es una hazaña. No es como la época nuestra, que salir cuarto era una deshonra. Hoy ya es muy muy complicado. Lo estamos viendo a nivel de Nacional y Peñarol, que nunca más llegaron ni siquiera a cuarto de final. ¿Está bien? Y los jugadores, una unión enorme, que se podrá ganar, se podrá perder, se podrá jugar bien, se podrá jugar mal. Hoy por hoy estamos primero en el día. El día que estemos, ¿cómo está? Ahí lo aparece el cuadro con mayor cantidad de goles a favor y menos en contra. Entonces, este es un punto más. O sea, te pones a pensar y, ojo, y como tú bien decías, y hay gente que dice, no, pero juega muy a la retaguardia, pero es el cuadro más goleador. No, el otro día cuando jugaron con Argentina, que se perdió con Argentina, el relajo que había era impresionante, y yo a todo el mundo me preguntaba, como me preguntaba, yo a todo el mundo le decía lo mismo. Escuchame, jugamos en Argentina, con Argentina, con Messi. Era un partido perdible. Yo para mí sí, pero no decía eso. Yo decía, vamos allá, ahora vamos para acá. Esperar el partido acá. No. Esperar a que el partido acá. Digo, vos no podés tomar una relación. Y aparte, va a invitar en el propio estadio de acá. Seguro, mientras sigamos así, ganamos acá 7 o 8 partidos, 8 puntos más y ya estamos en el mundial. Y esa es la idea, ¿no? Yo creo que sí, que se está por buen camino. Yo soy uno de los fanáticos del maestro Tavares también, cuando haces algo siempre vas a tener gente que te aplaude y gente que no te aplaude, que te grita, y bueno, pero los números van a quedar a la vista para siempre en la historia, y eso no va a cambiar nada. Y es el técnico con más actuación en una selección. Sí, como partido, sí, es verdad. Muy bien, les agradezco, quedan las puertas abiertas, ya lo saben, cuando ustedes quieran y decidan volver, yo los voy a estar llamando igual para que vengan. Contacto, y gracias a ti que nos dejas difundir. Si quieren traer a alguien más también, eso es tema de ustedes. Mirá que venimos de La Teja, Rubén. Sí. De La Teja venimos hasta acá. Vamos por vos, así que... Bueno, pero como decía... La reina de La Teja, ¿no? De los barrios, ¿no? Sí. Hay que unir todos los barrios. Sí, hay que unirlos. Yo le decía a Carlitos, no, tenemos que ir a algo. ¿Cómo le puede parecer lejos esto? Cuando iba a practicar a los aeróbitos, vamos a ver. Exacto. Hoy vino en camioneta. Pasaba por la puerta. Claro, hoy vino en camioneta, no puede quejarse. Premio. 17,847,073. ¡Que vive número primo! Por algo soy el director. Así que no, no rompa la pelota por los mineros 533. Que ni siquiera primo porque divide entre 11 y entre 3. Y si bien ciertamente son dos primos, nosotros